Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? Buenos días. Aquí estamos preparados para comenzar otro puente, estamos ya con todo listo. El tema de hoy va a estar dedicado a un tema sensible en esta época del invierno, más que nada, las personas en situación de calle. Así es, y hay una ley aparentemente nacional que se tendría que tratar este año para amparar un poco a las personas y darle derechos y tratar de protegerlas. Hay varias organizaciones detrás de este reclamo y que trabajan por las personas en situación de calle. Conocemos a los amigos del Centro Monteagudo, de Proyecto 7. Vamos a estar hablando de este tema, qué es lo que se está reclamando por esta ley nacional. Si quieren ya comunicarse con nosotros, hay varias vías de comunicación. Así es, los invitamos a que se comuniquen con nosotros por este y otros temas, como tratamos siempre en El Puente, al mail elpuente@sociales.uva.ar. También por Facebook nos buscan como El Puente Radio, o en Twitter también @elpuenteradio. Gracias a todas las radios que retransmiten este programa, a Farco especialmente, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la Asamblea, Juan Justo y Corrientes, también a la gente de Entre Ríos y a todos los que se van sumando, muchas gracias. Y no se pierdan, ahora ya comenzamos este puente número 248, hablando sobre las personas en situación de calle. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchadas en El Puente. Es hora de encontrarnos. Empezamos con un poco de música, ¿te parece, Luciana? Un poco de música uruguaya. Es un tema de la Usina Cultural Casavalle, se llama Caricia de Mañana, y es un grupo de personas que viven en la calle, formaron un grupo musical y nos regalan este tema. Va cayendo la noche tan lentamente, voy poniendo mi abrigo entre mis manos, siento el susurro de tu llegada y veo las luces en las ventanas. Caminando de ojos cerrados. las estrellas, mi ventana la ciudad, mi vida la calle entera, mi alma mi libertad. El puente. Construcción colectiva. Empezamos el programa de hoy del puente. Como anunciábamos, vamos a estar hablando de las personas en situación de calle, que en programas anteriores venimos tratándolo cuando salió la ley en ciudad y en distintos momentos con los compañeros del Centro Monteagudo, de Proyecto 7. Pero en esta oportunidad hay una campaña puntual que están en el Congreso de la Nación, allí juntando firmas, volanteando, sacando fotos, reclamando porque se trate el proyecto nacional de ley. Estamos en compañía ya en nuestros estudios con Claudia Enrich. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenas tardes. Gracias por venir aquí al Puente. No, gracias a ustedes por invitarnos. Claudia Enrich es coordinadora de una de las organizaciones que están impulsando esta movida, la organización Ciudad Sin Techo. Exactamente, somos Proyecto 7, Centro de Integración Monteagudo y Ciudad Sin Techo, quienes estamos impulsando esta movida en Congreso ahora. ¿Qué es lo que están? ¿Puedes contarnos un poco el origen y qué están haciendo? Sí, lo que estamos haciendo es tratando que justamente se trate el proyecto de ley, que es el 2510/14, que fue presentado en el mes de agosto del año pasado en el Senado. Lo presentó la senadora García Larraburu y lo que nosotros queremos ahora es el pase a comisiones para que sea tratado y no pierda así su estado parlamentario, básicamente, porque si no en noviembre pierde estado parlamentario y perdemos un año más. Claro, hay un año para tratarlo, por eso es importante que la campaña se sume la gente y reclame porque se trate este año antes de noviembre, entonces. Antes de noviembre, que entre en comisiones. De hecho, ya están de alguna manera tratándolo, pero necesitamos seguir impulsándolo para que no caiga, porque en las comisiones tenemos tanto oficialismo como oposición y todos deben de firmarlo, ¿no? Es interesante conocer en profundidad este tema y cuáles son todas las aristas que están en juego atrás de una ley, no una ley porque sí, sino cuál es la problemática de miles y miles de personas que están viviendo en la calle a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Vamos a escuchar un audio con algunas frases especialmente de Horacio Ávila. Es un audio un poco viejo del año 2013, pero que actualiza un poco cuál es el reclamo. Bien. Mi nombre es Horacio Ávila y pertenezco a Proyecto 7. Es una organización de gente en situación de calle. Y bueno, estamos acá en Congreso reclamando por dos leyes. Una es la ley 3706 de la Ciudad de Buenos Aires, que fue aprobada hace dos años, que no está reglamentada y mucho menos cumplimentada. Y también por la ley 13.956, que fue aprobada en el 2008 en la provincia de Buenos Aires. Las dos leyes son específicamente en relación a los derechos o la restitución de derechos de las personas en situación de calle. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires hay una represión enorme, digo, por parte de la policía, de la metropolitana, de parte de higiene urbana, entendiendo que hay dos leyes que protegerían los derechos de estas personas y que no están siendo puestas en funcionamiento, acá la falta es del Estado y no la falta no tiene que ver con la gente que está en la calle. Implementar la ley cambiaría radicalmente toda la cuestión de la situación de calle, obligaría al Estado en general a tener políticas públicas diferentes o empezar a plantearse políticas públicas de fondo, correrse del asistencialismo, de la emergencia, obligaría en la ciudad que los operadores estuvieran abiertos las 24 horas, los 365 días del año, obligaría a que haya un trabajo interministerial, a que haya un trabajo interdisciplinario. Obligaría a darle prioridad a las personas con adicciones a que sean internadas en primera instancia o asistidas en primera instancia cuando están en situación de calle. Bueno, un montón de una serie de cosas, de derechos básicos que estas leyes cambiarían radicalmente. El Puente. Es hora de encontrarnos. Escuchábamos a Horacio Ávila, nos ponía en contexto un poco con las leyes que hay vigentes en la ciudad de Buenos Aires, la 3706, y también la ley de la provincia de Buenos Aires, la 13.956. Pero contanos, Claudia, ¿cuál es la situación? Porque la ley de la ciudad de Buenos Aires ya está reglamentada. Sí, exactamente, fue reglamentada en el año 2013, justamente, luego de vetar, por supuesto, el artículo número 5, que hablaba sobre espacios públicos, o sea, que les molesta verlos en la calle. Igual, si fue reglamentada, no se cumplimenta, esto es cierto. Al igual de la 13.956, que también tampoco se cumplimenta. Son leyes marcos de derecho, pero bueno, con la ley nacional pretendemos no que reemplace estas leyes, sino que suceda en todo el país. Y que bueno, las van a tener que cumplir, claramente. Claro, es importante ver, bueno, están las leyes, no se cumplen, bueno, ¿qué hacer al respecto, no? Ahora vos decís, bueno, se está pidiendo una ley nacional porque la situación de las personas en situación de calle, la realidad es en Ciudad de Buenos Aires importante, pero también a nivel nacional. ¿Se sabe de qué número estamos hablando? ¿Cuántas personas están...? Sí, hay estimativos. En Ciudad de Buenos Aires sabemos que son 18.000 hoy. Si bien para el gobierno de la ciudad son 876, pero bueno, una diferencia un poco grande. Lo único que yo puedo decir, mucho de matemáticas no entiendo, lo mío es el trabajo social, pero bueno, si el gobierno de la ciudad admite claramente, y lo dicen ellos, que hay 876 personas en situación de calle, y ellos ponen hogares y paradores con 2.200 camas, algo a mí no me cierra. Pero eso es otro tema. El tema es que a nivel nacional esto existe como en cualquier lugar del mundo. Claramente donde hay una gran urbe, tenés situación de calle. Pero no tenemos ganas de seguir con el asistencialismo y esto tiene que ser trabajado de base y en profundidad. Así que sí, sucede en todo el país y calculamos estimativamente 300.000 personas. Porque hablamos de situación de calle y de riesgo de situación de calle. Claro. ¿Cómo es que llega una persona a vivir en la calle? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo son las historias? Vos que tenés contacto y conocés esas experiencias. Y es bastante heterogéneo. Bueno, de hecho, Horacio Ávila, que a quien escuchamos de fondo recién, es la persona a quien fuimos a conocer hace 4 años cuando empezamos nosotros como organización territorial, porque es quien conoce por haberlo vivido. Y la verdad que es totalmente heterogéneo. Y desde 2001 hubo un quiebre en el país, no hace falta explicarlo, donde la situación de calle ya no es esto lírico del linchera, del ciruja. Es distinto, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Es muy distinta la cosa. Uno alquila y no pudiste pagar el alquiler y el señor no te va a decir, uy, te espero un mes o 2 meses. Fuiste. O sea, a cualquiera le puede pasar. Y después el tema es que la calle te consume. Y te consume en todo sentido. Y hoy atraviesa el tema del consumo, de las adicciones, básicamente la calle. Después de ahí pasas a lo que es salud mental y llega un punto en donde estás tan hundido que no encontrás forma de salir. Es bastante grande la situación y tiene muchísimas aristas, como vos dijiste antes. Y hay muchas organizaciones como ustedes, Proyecto 7 Ciudad Sin Techo, que están trabajando, armando redes para contener esa problemática tan difícil que consume a las personas, ¿no? Sí, son muchísimas, también totalmente heterogéneas, porque tenés de distintos lugares, desde la iglesia, desde el voluntariado, desde la caridad. Nosotros lo hacemos igual que Proyecto 7, con personas en situación de calle formando nuestra organización, quienes son los que militan realmente las calles, porque son los que saben lo que sucede. O sea, la personalidad jurídica nuestra está conformada con personas en situación de calle, al igual que ellos, que Proyecto 7. Decime. No, hablabas de la necesidad de una ley nacional para este tema. ¿Hay legislación provincial o los gobiernos provinciales también tienen esta forma de asistencialismo con paradores, estos lugares también? Esto existe en todo el país, el tema de los paradores, solo que provincia, y bueno, lo que conozco más quizá, porque yo misma vivo en provincia de Buenos Aires, es más grave aún que en ciudad. Más allá de lo que uno sienta en cuanto a lo que hay en ciudad, es el único lugar en el país que tiene programas concretos. Asistencialistas o no, son programas concretos que sí se están utilizando, mal, pero existen. En el resto del país no, es muy difícil, porque tenés paradores donde vos entrás durante la noche, pero a las 6 de la mañana, 7, tenés que irte a la calle, llueva o truene, con chicos o sin chicos. Eso es lo que sucede. Y en el interior, peor todavía. De hecho, nos habían llamado desde Tucumán, una señora con un problema de violencia de género, está en situación de calle y, bueno, se tuvo que venir a Buenos Aires. No hay nada. La verdad es que es muchísimo más compleja porque la situación es muy distinta. Así que... Claro, en cada realidad es totalmente totalmente distinta. Pero, ¿cómo es la realidad en los vos decías, en los paradores, uh-huh. tenemos la experiencia del Centro de Integración Monteagudo, que es algo inédito, ¿no? Que, en el mundo. Claro, que sí. Un centro, no un parador, lo administren, lo autogestiones, las propias personas están en situación Exacto. de calle. ¿Cuál es la diferencia que se vive en los paradores, que si bien no están en provincia, pero en capital se pueden utilizar? ¿Cuál es la realidad allí adentro? Y la verdad tienen un sistema bastante carcelario, de hecho, y no voy a decir cuál porque es de menores, yo trabajo en uno a la noche, así que lo conozco desde un lado y desde el otro. Y la verdad que primero tiene un sistema carcelario, o sea que es un sistema de expulsión, vos vivís excluido toda tu vida y estos lugares vos estás, ya te digo, los que son de adultos, entrás haciendo una cola terrible y si no tenés documento no entrás, a las 8 de la noche promedio y a las 6, 7 de la mañana a la calle. Y no tenés cantidad de camas suficientes, lo que decíamos antes en cuanto a los números, la verdad es que no hay suficiente cantidad de camas. Y no tenés contención, son depósitos de personas. Y lo que la ley plantearía justamente es que sean espacios de contención con talleres, oficio, salud mental, educación, personal capacitado, como te decía en su momento antes de entrar acá, que la gente y bueno, lo que es académicamente, tenemos que estar preparados para poder trabajar con esta problemática, que es muy distinta al resto. No es villas, no hay organización, no son edificios recuperados, porque para nosotros no son casas tomadas, son otro lugar, es la nada misma. No hay forma de organizar, sino que las ranchadas simplemente se juntan. Entonces es más compleja la problemática. Compleja y grande la problemática que está contando sí. Claudia Enrich, coordinadora de Ciudad Sin Techo, una de las organizaciones que trabaja con personas uh-huh. en situación de calle hoy en el puente. Escucha, participa, compartí. El puente @sociales.uva.ar. Llegó el momento de nuestro corresponsal en el barrio en esta oportunidad sobre migrantes, sobre la comunidad boliviana que siempre nos acompaña, Juan Ino Mamani, que es comunicador social, es integrante del MAS IPSP de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, Luciana. Un saludo especial a toda la gente que está escuchando la radio. Gracias por atendernos una vez más y traernos las novedades y noticias, informaciones relevantes referidas a la comunidad migrante. Hubo varias cosas que estuvieron sucediendo, ¿no? Exactamente, sí. Este día pasado, semana, el día 16 de julio, ha arribado a la República Argentina nuestro presidente Evo Morales de Bolivia, por supuesto, a un acto histórico importante, sobre todo para la Argentina y para Bolivia, porque el 12 de julio se recuerda el Día de la Amistad Argentina-Bolivia, que está sobre todo, siempre ese día se recuerda por el nacimiento de esta, nosotros lo llamamos los pueblos originarios, la abuela Juana Azurduy de Padilla, que sobre todo ha luchado por la independencia de Bolivia y también sobre todo la independencia de la Argentina cuando se ha enfrentado con las fuerzas realistas, sobre todo allá por Jujuy, Salta, donde estuvieron muchas peleas por el tema de la independencia antes del Virreinato de la Plata, Alto Perú, donde, bueno, los países han luchado para independizarse. Entonces ha sido un sí. día histórico con la llegada del presidente Morales y la inauguración sobre todo del monumento Juana Azurduy de Padilla ahí emplazada. Que ya habíamos anticipado en la conversación anterior. Ajá. Y ahora llegó el momento. Sí, ha sido emocionante. Inaugurar junto al presidente Bolivia, Evo Morales, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchos hermanos de diferentes países presentes, donde antes estaba Cristóbal Colón, ahora está la abuela Juana Azurduy de Padilla, mirando a toda Latinoamérica, ¿no? Porque Cristóbal Colón miraba hacia Europa y que ha un significado sobre todo valorizar a nuestros líderes o a nuestras heroínas también, porque en el tiempo han sido olvidados, porque ellos también han luchado sobre todo por la independencia de estos países. Entonces, no, realmente la danza, el folclore, la costumbre, las tradiciones, había una feria, y sobre todo esta inauguración de este monumento que Andrés Cerneri, que es el escultor, atrás de la Juana, en ese monumento está cargado de su hijo en Aguayo. También están algunos niños atrás que representan a diferentes pueblos originarios, sobre todo la lucha antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, y terminó ayer, este fin de semana, sábado, con un show importante, con la presencia de los carcas, sobre todo una actividad donde se ha abierto la integración latinoamericana, Argentina, Bolivia, organizado por el Ministerio de Cultura, ferias tradicionales, comidas, exposiciones, bueno, con un show importante se cerró estos días, sobre todo que se estuvo llevando la inauguración del monumento Juan Azurduy de Padilla, sobre todo en esta fiesta. También también hubo fiesta, por un lado, la inauguración, y también hubo voces en contra criticando esta inauguración de este monumento por la situación que están viviendo los pueblos indígenas en nuestro país. Hay como siempre posiciones encontradas en cada cosa. Sí, nosotros hemos visto algunos canales y algunos diarios, sobre todo no respetan a los pueblos, a las mayorías, piensan que esto es un es algo simbólico, es decían algunos que la presidenta, cuando decía que Juana ahora va a mirar a los diferentes gobiernos que van a sentarse, sobre todo en la Casa Rosada, pero otros decían, no, ella está diciendo que ella va a estar mirando, no es la Juana, bueno, todas estas cosas que ha habido, pero nosotros sabemos muy bien que hay medios opositores que realmente como van en contra de las grandes mayorías y van en contra de la historia y no dicen la verdadera historia, sino hay otras alternativas ahora como esta radio y otras radios que pueden sobre todo aclarar. Quiero decirte también para la radio UBA que el presidente estuvo firmando acuerdos importantísimos con la Argentina, sí, sobre todo para que también los migrantes y sobre todo la Argentina, acuerdos energéticos sobre todo, quiere vender por ahí, exportar también electricidad para la Argentina, más allá que hay convenios en tema gasífero y también en tema de salud, tecnología, en tema migraciones, se ha firmado más de 10 acuerdos bilaterales con la Argentina y esto creo que nos fortalece a nosotros sobre todo para poder seguir siendo en la integración. Y el día 17 de julio, el 16 de julio, perdón, el 15 se inauguró y el 16 de julio ha habido un acto importante en el Club Racing Club en Avellaneda. Ajá. Que la Central de Trabajadores Argentinos a la cabeza de Hugo Yasky que ha dado un apoyo contundente al reclamo de Bolivia sobre la salida soberana al mar. Pero nosotros los bolivianos siempre manejamos la consigna Mar para Bolivia, Malvinas es de Argentina, y también como las madres, Eve de Bonafini dio un apoyo contundente por la salida soberana y sobre todo también el premio Nobel Pérez Esquivel, que también ha dado este apoyo, así que ha cesado el cierre sobre todo, y bueno, se fue a Brasil para la cumbre de Mercosur. Pero bueno, esto por ahí puede ser el informe, y también al final es importante decir, el Papa Francisco estuvo por Bolivia. Otra, sí, noticia Evo Morales por todos lados. Sí. Eso fue muy muy fuerte, el regalo que le hizo al Papa. Exactamente, es un padre que murió allá, uno de también jesuitas, Luis Espinal, donde lo regala ese símbolo del martillo y toda esa la lucha. Pero lo que yo quería rescatar en esta visita del Papa Francisco es que ha pedido perdón en ese encuentro con los movimientos sociales allá en Bolivia, en Santa Cruz. Papa Francisco, como ya lo había dicho Juan Pablo II, ¿no?, de que la Iglesia Católica pide perdón por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios desde la llegada o desde el descubrimiento de América, desde Cristóbal Colón. Entonces, este reconocimiento y este pedido de perdón a los pueblos originarios también es importante, y también el presidente Morales comentó en algún lugar de que, bueno, Che Guevara un tiempo estaba en Bolivia. Ahora también un Papa que apoya a Bolivia y que pide perdón, y también Papa Francisco se mostró en apoyo por la salida soberana al mar y cesaba con algunos temas. Yo quiero cesar esto de que decía, es un avance, si es que Bolivia tiene la salida soberana al mar, va a ser como un avance. Después el postre va a ser que Malvinas, la Argentina va a recuperar las Malvinas si es que Bolivia tiene una salida soberana al mar, decía. Entonces en ese camino estamos, y que ha sorprendido mucho el pedido del Papa, y bueno, Papa Francisco, argentino sobre todo, ha pasado también por los diferentes países de Latinoamérica y ha dejado sobre todo un mensaje de la lucha, sobre todo el respeto a la madre tierra, el tema del trabajo, de la vivienda y la dignidad, así que un Papa Francisco, por supuesto, hablando por todos lados, haciendo declaraciones y dando noticias por todos lados en esta visita por América Latina. Muy completo tu informe, Juan. Bueno, muchas gracias. Estamos en otro contacto, por supuesto, para la radio. Un abrazo a toda la gente de la Facultad de Ciencias Sociales y sobre todo del puente del programa de radio. Gracias, Juan, y un abrazo para vos, y nos volvemos a comunicar la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Era Juan Ino Mamani, nuestro columnista en temática de migrantes, referente de la comunidad boliviana en Argentina. conocimientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en El Puente. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos que lo pueden hacer vía mail a elpuente@sociales.uva.ar, también en Facebook en El Puente Radio. Estamos hoy en compañía de Claudia Enrich, quien es coordinadora de una de las organizaciones que está impulsando el reclamo por una ley nacional de personas en situación de calle, la organización Ciudad Sin Techo. ¿Puedes contarnos un poco qué es Ciudad Sin Techo, cuándo comenzaron y por qué? Sí, comenzamos hace 4 años aproximadamente, de hecho cumplimos 4 años el 14 de julio pasado, y comenzamos en el predio que conocemos, donde estaba la Feria de las Madres de Plaza de Mayo. De hecho, yo estoy estudiando Trabajo Social en la Universidad de las Madres, así que ahí surge teoría adentro y comenzamos a trabajar junto con las personas que vivían en la plaza. El territorio era el mismo desde la feria, yo coordinaba la feria en esa época y comenzamos a trabajar con las personas. ¿Y qué es lo que hacen? En ese momento ya la feria no está más. En ese momento comenzamos con una chocolatada, nada más. Y empezamos a acercarnos a los compañeros del Centro de Integración Monteagudo, que nos explicaban de qué se trataba la cuestión de situación de calle, porque era la temática que nos interesaba, pero sin saber realmente qué se sentía, cómo dolía la calle. Así que bueno, a partir de allí, me saco los auriculares porque me mareo. Dale. A partir de allí entonces comenzamos a conocer las problemáticas puntuales de cada una de las personas que estaban viviendo ahí. Nos dimos cuenta que no sabíamos nada y no entendíamos nada. Que la teoría es muy linda, pero no es simplemente el barro en los pies, sino empezar a entender y a tener o empatía, o el otro soy yo, como lo llamamos nosotros desde lo que significa madres. Tiene que ver con otra cosa, es mucho más profunda la problemática, es mucho más profundo el poder sentir lo que sucede. Y empezamos a aprender, a escuchar. No es lo que nosotros creemos que la gente necesita, es más fuerte. Entonces, ¿cuáles son las principales demandas o situaciones concretas las que viven las personas en situación de calle y que necesitan de políticas públicas, no solo asistencia, como decía Horacio? Ahí va la diferencia, como dice Horacio, y es así justamente, ¿no? Uno está acostumbrado a este asistencialismo o a este voluntariado, y la verdad es que no es así. Sí, obviamente se necesitan documentos, una frazada para la urgencia, un montón de cosas que te tapan, o son curitas en el alma, si querés llamarlo así, pero sí se necesitan de políticas públicas para que esto no suceda más. Horacio dice que quiere poner una verdulería. Bueno, más o menos, eso queremos, así que queremos que no exista más ni siquiera la necesidad de las ONGs que trabajen en la problemática. De hecho, queremos un Estado presente y es por eso que estamos promoviendo que esta ley exista. Eso por un lado. Y respecto de lo que sucede en calle, bueno, una de las urgencias con las que nos encontramos y que todos lo deben conocer y ver a diario los que pasan por Congreso es Gloria y Carlos. Es una pareja que vive bajo el ombú, que está allí en Congreso, fueron los primeros que se acercaron, siguen ahí viviendo. Y él o aquí recién hablaron de migrantes. Ella, Gloria, es una hermana de Paraguay, de Uruguay. Ella vino a los 2 años aquí a la Argentina, la trajo la madre. Siempre las historias son mitad realidad y mitad quizás una creación de la vida que ellos quisieran. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo en el día a día. Y ella aparentemente, bueno, a los 2 años quedó en situación de calle. No tenía documento, nunca lo tuvo, jamás tuvo absolutamente nada. Apareció hace 5 años viviendo en Congreso, aparentemente antes estuvo viviendo por Constitución, y empezamos a tramitar su documento. Y ahí nos encontramos con que es muy difícil siendo de otro país, aunque sea limítrofe. Se acercó, bueno, nosotros nos acercamos al consulado de Uruguay. La verdad, tengo que agradecer infinitamente a la cónsul Lilian Alfaro, que es genia total. No sé cómo se hizo para conseguir los antecedentes de ella y saber quién era. 52 años viviendo en situación de calle sin identidad. Recién ahora y hace 2 meses tuvo su DNI argentino. Sabemos que nació un 4 de octubre del 52. Difícil rastrear esa historia, ¿no? Y esos datos concretos. Sí. No, del 52 no, del 62. Muy difícil. Ella recién ahora puede festejar su cumpleaños en la calle. Porque si bien hoy ella sabe quién es, sabe nombre y apellido completo, sabe su día de nacimiento, sabe cuál es su identidad y por fin pudo empezar a estudiar y aprender a leer y escribir ahora en el Isauro Arancibia, sigue viviendo situación de calle, porque su familia está compuesta por Carlos, por dos perros y por un carro, y no hay hotel donde la reciban. Y es uno de los grandes problemas que tenemos que ir sorteando con respecto a estas políticas públicas, porque la situación no es, te doy una habitación con el subsidio habitacional. ¿Qué hacemos con su herramienta de trabajo, que es el carro, y qué hacemos con los dos perros, que son su familia? Es un tema bastante grande. Claro, claro. Un tema bastante grande que tiene muchas, como decimos, ¿no? Muchos costados, porque no es solamente, bueno, ubico a la persona en una vivienda, en un hotel, en una... Claro. ¿Cuál es la relación también con lo que viven en la calle cotidianamente? Vos hablabas antes del consumo de drogas, del alcohol, y también la relación con la policía, ¿no? También. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y existe una cuestión de violencia extrema, no solamente con lo que es institucional, con respecto a las fuerzas como la metropolitana, básicamente, con la que hay muchísimos inconvenientes, sino entre las mismas ranchadas. La calle genera violencia. Y bueno, el problema con respecto a esto es que sí, durante la noche, ¿ustedes recuerdan que hace muchos años existía la USEP? Sí. Bien, supuestamente no existe más. Pero sí existe, tapado bajo la forma de personas que trabajan en espacios públicos y que justo a la noche no son chiquititos, son unos señores bastante portentosos que van en sus camioncitos verdes con un camión de la basura detrás. Es emblemático esto, ¿no? Con una patrulla de la metropolitana y con un camioncito amarillo del VAP, Buenos Aires Presente. Presente, sí. Que supuestamente les estaría solucionando su problemática, sabemos que no es real. No, por los números que decíamos antes en cuanto a los paradores, ¿dónde ponemos a tanta gente? Entonces, ante esto, como la gente se niega por el sistema también represivo que hay dentro de estos espacios, lo que hacen es quemarles colchones, golpearlos, etcétera. Y vos a la mañana siguiente pasás y no vas a encontrar en el umbral de la puerta a esa persona sucia y fea y mala que no te gusta ver. Vas a encontrar todo negrito porque quemaron sus colchones. Eso es lo que se puede contar, porque claramente es lo que sucede. ¿Dónde? Pasan y limpian de alguna manera el espacio público. Exactamente, limpian. Tenemos cosas, historias para contar ahí. Sí, documentadas. ¿Qué nos podés contar? Es que es el tema que más nos interesa de esta campaña que están haciendo, de este proyecto de ley. ¿Cómo fue la redacción y cuáles son los puntos principales? ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que cambiaría, ¿no?, con este proyecto de ley nacional? Sí, el proyecto se hizo justamente desde los compañeros de Proyecto 7 y algunas otras organizaciones sociales de base. En ese momento nosotros no estábamos en esa parte. Bueno, se generó un proyecto de ley marco de derechos, basada en la 3706, que es la que se hizo en Ciudad, donde en principio lo que se hace es restituirle los derechos vulnerados de las personas en situación de calle. Es de garantía y protección de estas personas en situación de calle. O sea, lo que uno supone que es más simple, hay que explicarlo. ¿Y en qué cosas concretas, por ejemplo? Concretamente tiene que ver con esto de los hogares y paradores, uno de los puntos. Otro de los puntos es la generación justamente de profesionales preparados para trabajar en esta problemática, que existan espacios de contención. Lo que es Ciudad sería, no sé, hoy día creo que es una utopía, pero sería buenísimo que exista un centro de integración como el Monteagudo por comunas, son 15 comunas, no creo que sea tan difícil. En la comuna 1, 3 y 4, que es donde mayor cantidad de gente hay, dos paradores, dos centros de integración podrían haber. Y en el resto del país también, lugares hay de sobra, tierras hay. O sea, la existencia de espacios preparados para contención y para una salida integral de las personas en situación de calle son las que deberían de estar enmarcadas en esta ley, debería ser reglamentada para tal fin. ¿Y ahora están desde hace cuánto en Congreso, allí en Avenida de Mayo y... Rivadavia y Entre Ríos. Ah, Rivadavia y Entre Ríos. Exacto. ¿Están ahí desde hace cuánto y qué es lo que están haciendo? Estamos desde el día miércoles, de lunes a viernes lo vamos a hacer, de 11 a 17, porque es el horario donde pasa la gente. Y lo que estamos haciendo es, aparte de repartir unos panfletos informativos básicos donde les decimos cuál es el proyecto de ley, buscamos que nos firmen, no tanto por la cantidad de firmas, porque no es necesaria una cantidad, sino el sentir que la gente se compromete y se empieza a difundir la problemática. Y además, bueno, sacarse esta foto, como últimamente se está haciendo con cada proyecto que sale a la calle, donde la gente, le sacamos la foto con un cartelito que dice por el proyecto de ley para personas en situación de calle, ¿no? Es eso. Nosotros queremos que se trate este proyecto de ley con urgencia, que no pierda estado parlamentario, como decíamos al principio. en un año electoral que uh-huh. es difícil a veces sesionar, pero es la idea. Y todos pueden encontrar más información en el Facebook de Proyecto 7 y también de Ciudad Sin Techo. Exactamente. Ambas y ahí acercarse al Congreso. Sí. Estamos conversando con Claudia Enrich de Ciudad Sin Techo, hablando de este tratamiento del Proyecto Nacional para Personas en Situación de Calle. Vamos a un poco de música y luego continuamos. Escuchamos a David Bowie con Suffragette City en un año electoral, como dijimos, y el puente está presente y abierto a la discusión como siempre. Por eso tenemos a nuestro columnista sobre política electoral, Sergio De Piero. Te saluda, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, gracias por atendernos y por sumarte al puente. Y contanos un poco, como decíamos ahí, la elección más cercana en Capital Federal fue la de este último domingo, el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, con una especie de sorpresa sin novedad y el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta con una pelea a último tiempo con Lustó. Sí, o sea, se dio el resultado que se esperaba con la victoria de la fórmula del PRO, pero con esta sorpresa notable del masivo, digamos así, el masivo voto a Recalde en primera vuelta fue a dar casi, habría que ver números finos, digamos, ¿no? Pero yo creo que cerca de un 90% fue a parar al candidato de ECO, Martín Lustó, lo cual marca una novedad en Capital, ¿no? Esto nunca había ocurrido. Hablabas del resultado que se esperó, si era el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta del PRO, pero ¿qué pasó con y cómo quedan, digamos, la imagen de las consultoras y de las encuestas que había el último tiempo que daban una diferencia mucho más amplia para el resultado? Sí, ahí respecto a las consultoras, yo escuché a algunos consultores, algunos encuestadores decir, bueno, argumentar cierto voto oculto, que bueno, justamente lo que hacen las encuestas es encontrar el voto oculto, digamos, por eso se hacen encuestas, porque no se sabe el resultado, ¿no? Esa argumentación me pareció muy floja. A mí me parece que el problema central, o sea, las encuestas se hacen con criterios representativos, ¿no? Yo hago 400 casos, 1.200 casos, que es el techo de lo que se hace, para que el margen de error se reduzca, ¿no? Con 1.200 casos yo tengo un margen de error de 1 o 2% más o menos, digamos, ¿no? Me parece que el problema no está en la cantidad de personas que yo encuesto. Probablemente el problema está en los criterios de representación de las personas que yo elijo para encuestar. Claro. Claro. ¿Se entiende? Digamos, me parece que los encuestadores tienen que... ¿Cómo se hacen las encuestas? Se dice, bueno, vamos a entrevistar esta cantidad de hombres, de varones, esta cantidad de mujeres, esta cantidad de mayores de 60, esta de mayores de 40, esta de mayores de 20, ¿sí? Esta cantidad de nivel socioeconómico, hay 1, 2, 3, digamos, esas cuotas son las que se establecen. Evidentemente, o bien hacen mal su trabajo y no hacen correctamente esos números de representación, o tenemos problemas con los criterios de representación. Quizás esa representación que ellos usan para ejemplificar el voto de ese universo, en este caso la capital federal, no responde a lo que después sucede con el voto en efectivo, ¿sí? O sea, están mal armadas las representaciones. Creo que ese es un lugar por donde también habría que ver cuando hacen las encuestas. Claro, y esto terminó afectando también en la cantidad que se había calculado en un principio para el lugar del voto en blanco. Terminó siendo un 5%, creo, un poquito más del 5% sobre el 100%, pero se esperaba también una gran cantidad de voto en blanco en la ciudad, por lo menos. Sí, a mí me parece, yo digo, sí, por lo que uno olía, digamos, de los comentarios, lo que uno va escuchando, y a veces sin necesidad de las encuestas hay que mirar lo que en términos cualitativos sucede, no tanto cuantitativos, digamos, cuál es el clima del momento. Y el clima del momento era que los votantes del Frente para la Victoria preferían otorgarle una derrota a Macri, me parece que apostaron a una derrota a Macri y no a una victoria a Lustó. Y eso a veces no aparece en las encuestas, pero hay un clima muy presente, muy presente. Aun cuando la dirigencia del Frente para la Victoria no dejó como la puerta abierta, digamos, no dijo claramente hacia dónde prefería que fueran los votos, se generó un clima en ese espacio, en ese 24%, que hizo que se volcara casi todo a favor de Lustó. Incluso uno, la verdad que no me sentaba en las cuentas bien, pero creo que hay un 2% de la izquierda que uno podría decir, del voto a Zamora o del voto a Berman, que fueron bien hacia Lustó. Con lo cual me parece que a veces las encuestas no hacen falta. Yo te diría, el clima de las semanas previas era esos sectores darle una derrota más y antes que darle una victoria a Lustó, ¿no? Me parece que ese era el espíritu del voto. Claro, y ahora por delante ya tenemos las PASO, y cómo queda el armado, digamos, la campaña ya empezó este jueves en los medios de todos los partidos, y cómo quedó el armado del partido que justamente ganó la última elección y este giro a la izquierda casi que tuvo Mauricio Macri en su discurso de campaña. Me faltaba combatiendo el capital, ¿no? Claro. Pero lo curioso eran los silbidos del público, o sea, su propio electorado en contra casi de lo que estaba diciendo el líder en este caso. Eso fue sorprendente porque Macri tiene un liderazgo indiscutido dentro del PRO, digamos, ¿no? Lo ha sabido construir y ha tomado decisiones que todo el partido ha aceptado, digamos, ¿no? Que dijera eso el otro día me parece que desconcertó a muchos militantes. Y, o sea, hay una lectura correcta, para mi gusto, yo no soy un asesor del PRO, digamos, y es fácil a veces decirlo de afuera, pero me parece que hay una lectura correcta y una acción incorrecta. La lectura correcta es que el clima de época marca que la gente, que el electorado, que los ciudadanos, no están pidiendo un cambio. Eso me parece bastante claro, o sea, no hay un pedido de cambio de rumbo. Una buena porción de la población acompaña muchas de las medidas que tienen que ver con lo que ha hecho el kirchnerismo estos años. Entonces, esa lectura del PRO, que finalmente la hace, es correcta. Lo que me parece incorrecto es sumarse a ese discurso, digamos. Si uno quiere ser la oposición, no puede decir lo mismo que el oficialismo. Claro. Yo digo, tendrá sus asesores el macrismo, yo no estoy estimando a nadie, sabrán más que yo, pero a uno le parece que con eso no va a captar claramente ningún electorado kirchnerista y puede dejar, por lo menos con incertidumbre, a su propio electorado, digamos, ¿no? Me parece que ahí siempre lo que se recomienda es la idea de la superación, digamos. Nosotros vamos a hacer esto, pero mejor, y además vamos a hacer otra cosa, digamos, no sé. Es difícil, es muy difícil pararse en el lugar cuando la gente no quiere un cambio, y cuando hay un candidato muy instalado como Scioli, pararse en el lugar de reemplazar eso. La verdad que el PRO la tiene muy complicada para mí, muy complicada. Pero supieron leer esta actitud que decís vos y este clima que vive la época. Veremos el resto de los partidos cómo se posiciona y estaremos en contacto para que nos actualices la información en el futuro y ya llegando a las PASO tengamos más información. Dale, cómo no, hablamos en otro momento. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, un abrazo. Estábamos hablando con Sergio De Piero, nuestro columnista en tema de política electoral. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Ultra. último tramo del puente. Hoy estamos hablando sobre las personas en situación de calle y la campaña para el proyecto nacional de ley sobre para personas en situación de calle, que estamos junto con Claudia Enrich, la coordinadora de una de las organizaciones Ciudad Sin Techo. Sí. Queremos que nos cuentes un poco más sobre la relación también que se genera en la calle, en el transitar, las personas que están viviendo en la calle y los que van pasando, van caminando, porque ustedes tienen la consigna de la calle no es un lugar para vivir. Exacto. ¿Cuál es el deseo y el proyecto que tienen estas personas en situación de calle? ¿Quieren dejar la calle? ¿No quieren? ¿A dónde quieren ir? ¿Cómo se vive eso? Dijiste es una palabra clave, proyecto. En la calle no hay proyección. Una vez que estás en situación de calle, que estás consumido por esa misma situación y hundido en esa misma situación, ya no hay proyecto que valga. Por lo cual, justamente, como me decía recién, creo que es la productora del programa, Carla Borria. Exacto. No hay esta cosa de no quiero salir de la calle, me quiero quedar acá. No. Quizás no está en la instancia de ver que la calle no es un lugar para vivir, porque te haces del espacio. A ver, vamos a varias cosas. No es un lugar para vivir, claramente. Llega un punto que te hundiste. Pero por el otro, no podés salir, necesitas un tiempo. Y cuando lográs estar en un lugar instalado, sucede lo que sucede con dos de las familias que ya no están en situación de calle con las que trabajamos. El otro día, Romina, una de las chicas que ahora es militante de Ciudad Sin Techo, me decía, las tres primeras semanas que fui a vivir al hotel con mi bebé, un bebé que nació en calle y tiene hoy 2 años y vivió hasta los 6 meses en situación de calle, las tres primeras semanas que fui al hotel, yo dormía con la ventana abierta, la puerta abierta y con la frazada en el piso. Eso me lo dijo el domingo pasado. Claro. Y se me puso la piel de gallina, porque vos la ves y es una chica que tiene una fuerza para construir, para ir para adelante con su compañero Jonathan y con su bebé Johnny, que no te podés imaginar todo lo que sufrió para poder integrarse en la misma sociedad que alguna vez la excluyó. Entonces es muy complicado, seguimos con esto de la complicación. Es como que todavía no se encuentra la punta del ovillo, no hay una solución mágica. Y cada persona tiene su tiempo, como cualquier persona en cualquier situación llamada normal. Y después tenés otro de los casos, que vos lo conocés, hoy no pudo estar acá acompañándonos, que nos decía, él ya no vive más tampoco en situación de calle. Hoy vive en una habitación, alquila, y se encuentra que sigue tirando los puchos en el piso. Y me dice lo mismo, dice, pero es como si estuviera en la calle. ¿Por qué razón una persona se acostumbra más fácil a una situación totalmente errada, equívoca o anormal, y no retomar y estar otra vez en una situación más aceptable, digamos? Porque no sé qué términos usar. O sea, a mí me molesta. Claro, porque uno también lo mira desde afuera, desde otro lado. Claro. Y no la experiencia concreta de las personas que lo están por viviendo, eso, que necesitan su tiempo y su proceso. Son distintos. Y hay que, claro, también cambiar la cabeza, ¿no? Por y eso un montón mismo, de cosas. Es muy difícil esto y es muy difícil comprender y entender desde la cabeza de la otra persona que está sufriendo la problemática. Volvemos a convocar a los que quieran sumarse en Avenida Rivadavia, sí, y Callao, que están juntando firmas. Exacto. Para el proyecto nacional de ley para personas en situación de calle, y te agradecemos mucho, Claudia, por haber venido a la radio. El que quiera informarse puede googlear el proyecto de ley 2510/14 para que puedan ver claramente de qué se trata, y si no, que puedan ver la ley 3706/10, ya estoy mareada, también pueden verla y, bueno, informarse un poquitito más en detalle. Muchas gracias, Claudia. No, está bien, gracias a ustedes. Queremos pasar una última información. Toda esta semana, del 21 de julio al 24 de julio, se están haciendo actividades para los chicos. Para las vacaciones de invierno, justamente, nuestras facultades sociales, hay cine, hay teatro, hay títeres, hay un montón de actividades que pueden sumarse y participar en las facultades sociales en Santiago del Estero 1029, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Si quieren acercarse y disfrutar, hay muy buena calidad de espectáculos. Muchas gracias, Luciano, por acompañarme. Gracias a vos, Luciana. Y gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.